trabajo de planta y de los monitoreos que hablábamos hoy cuando les comentábamos cómo se hacían. Acá hay una cosa que no se monitorea ni se controla, ni acá, ni tampoco en Conchillas, ni mucho menos en la planta que se va a inaugurar en el Río Negro. ¿Y qué es el monitoreo atmosférico? Esta planta no solamente emite efluentes líquidos al río, sino que todo eso que ustedes ven, todo ese humo que ven, que hay, porque acá esta planta tiene la particularidad, los faiventinos lo deben saber mejor que nadie, trabaja más de noche que de día. De noche o de día. Entre las emisiones que tiene, tiene lo que se llama material particulado. Material particulado que son complejos, químicamente complejos, y que son potencialmente causantes de afecciones respiratorias, que en algunos casos pueden derivar en casos de oncológicos, o sea, en cánceres. Nosotros en Gualeguaychú, desde hace ya un tiempo atrás, venimos teniendo un aumento casi geométrico de determinados casos de cáncer. Algunos que sospechamos que pueden estar relacionados con el uso intensivo del glifosato, y también porque no sabemos exactamente qué estamos respirando en Gualeguaychú, como tampoco lo saben acá en Fray Bentos. De hecho, nosotros estamos luchando, acá con el compañero Javier, que está más encargado de eso, en tratar de revitalizar una estación atmosférica para controlar precisamente las emanaciones de esta planta. Es una instalación que existe, que tuvo un desperfecto hace unos años y que nos está costando mucho que se vuelva a poner en marcha. Esperemos que lo podamos lograr prontamente. Estamos camino a eso. La otra cuestión que nosotros acá con Javier queríamos hacerle mención es de algo de lo cual casi nadie habla y que está referido a una parte de lo que en esa pastera hay y que se llama quemira. Quemira es la planta de químicos que provee a la planta de Bolívar. O sea, la planta de químicos normalmente va acompañada, estas plantas de celulosa van acompañadas con una planta de químicos, porque hay ciertos productos que son muy difíciles de transportar. El dióxido de cloro. He aquí que UPM2 no va a tener plantas de químicos. Van a ampliar las plantas de químicos que está acá en UPM1 y van a transportar aparentemente por vía terrestre, por camiones, el dióxido de cloro. Eso es lo que tenemos nosotros. ¿Vos decís que van a hacer un ducto? No. Lo que está, no sé si habrá alguno de los compañeros de por el costado de la vía que se llama el colectivo, ellos están luchando porque son 273 kilómetros entre el puerto de Montevideo no, y pero la eso nueva. Es otra cosa. Claro, pero los trenes sacan la, sí, la. Pero eso va a ser únicamente cosa en los primeros 2 años. Hasta, o sea, que se termine la ampliación de acá. Si ustedes están más avanzados en eso, porque lo que tienen los compañeros de por el costado de la vía es que para la soda cáutica, el ácido sí, sulfúrico, sí, pero el dióxido, sí, pero el dióxido de cloro lo van a producir acá. La soda cáutica y todo lo que vos me estás diciendo son insumos para producir los químicos que produce la planta de quemira. Claro, bueno. A menos que pongan otra quemira ya. No, está previsto. Aparentemente no. No está incluida. No está incluida. Y la otra es que, bueno, nosotros en eso sí no tenemos grandes noticias, y que también es un serio problema, porque no solo la contaminación del agua, la contaminación del aire, sino que también tenemos residuos sólidos. Imagínense que para hacer una tonelada de pasta de celulosa se procesan 3 toneladas de eucalipto. Ustedes van a decir, sí, pero hay un cierta cantidad de agua que tiene el eucalipto, y yo les voy a decir que sí, pero también estaría bueno saber qué se hace con los residuos sólidos, a dónde van a parar los residuos sólidos. Nosotros la verdad que no tenemos noticias de los residuos sólidos, siempre nos hemos abocado a lo que es la parte de fluidos, que porque el río Uruguay es compartido, nosotros consideramos que esta planta es una planta que está instalada ilegal, porque no tuvo el permiso de Argentina que lo tendría que haber tenido. Si ustedes saben el fallo de la Haya, el fallo de la Haya dijo que en 7 veces el Uruguay violó el estatuto del río Uruguay. Y bueno, por eso es que nos abocamos mucho al agua y al aire. ¿Por qué al aire? Porque lo único que nos podemos prender con el aire es que la chimenea, cuando larga el material particulado, caen partes de ese material particulado al agua. El pueblo Fraivento también, bueno, sabe que bien. Hay un polvillo blanco. Bueno, eso es por lo que nos podemos prender, porque el estatuto del río Uruguay lo único que prevé es el tema del agua. No prevé las emisiones atmosféricas y bueno, y del lado uruguayo está el tema de los residuos sólidos, que también son sumamente contaminantes y que terminan contaminando las napas de agua, por lo menos las primera y la segunda napa de agua. Eso estaría bueno que desde ustedes, desde Fraivento, capaz que tal vez ya lo saben. Ahí adentro, no me da vergüenza decirlo, trabajé 2 años ahí arreando madera. Cuando me incliné por el partido, estaba abandoné. El barro se saca en volquetas, ese barro contaminado. Sí. Y ¿dónde va? Si le pregunto dónde se tira. Creo que en los campos, no lo sé, sí, pero lo puedo investigar. Se tiran los campos. Sí. Bueno. Es fácil, porque ¿saben dónde sale? Lo ponemos ahí, seguimos una volqueta y va a ir a dar un campo. Ahora me pregunto, ¿se tiran los campos? ¿A dónde va después? Sí, pero y aparte una cuestión final, volviendo a Temira. Las emanaciones de Temira, si hubiera emanaciones, son todas letales. Es decir, acá ha habido, no, afortunadamente no acá, pero cerca de Barcelona, en Igualada, una localidad que está a unos 120 kilómetros de Barcelona, en España, hay una planta similar a la de acá, en tamaño incluso. Hace unos 6 o 7 años atrás hubo un accidente y se provocó una nube tóxica de color naranja, que son las típicas que generan estas fábricas. Hubo 16 muertos y 80.000 evacuados. 80.000 evacuados. En una ciudad que tiene aproximadamente unos 150.000, 180.000 habitantes. Para que se den la idea de que esto que está acá adentro es una bomba de tiempo. Porque un día va a pasar, ¿eh? Lamentablemente. Ojalá que nunca, pero si pasa, es letal. Porque todo lo que se produce ahí, el compañero recién decía, son sustancias muy volátiles, sustancias peligrosas, que muchas de ellas con el contacto con el oxígeno son explosivas. Producen implosiones. Exactamente. Claro. Eso, ¿no? Es el dióxido de cloro. Se produce a través del gas cloro. El gas cloro es el producto más inestable. Más inestable que puede. Bueno, sí, ahí está, se lo van a responder. Ahí está. Ah, ahí está. Cuando se firma el convenio con Del Plata,